Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roland y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica. Como todos los lunes, estamos con vosotros en las ondas para, como siempre, intentar difundir la música clásica. Y hoy tenemos, bueno, lo de hoy es muy gordo. Muy buenas noches, David. Buenas noches, Enrique. No sé a quién estás llamando gordo, pero... No, di gordo en el aspecto de peso, ¿no? Pero peso sí. Intelectual. Sí, hoy pulverizamos todos los récords. Somos tres aquí, hoy tenemos dos invitados, nos venimos arriba. Dos enormes personalidades que viven en Gijón y que además los conocía, los admiraba con la distancia, pero por separado, pero no sabía que eran amigos. Y claro, cuando me enteré que lo eran, pues digo, pues se van a venir los dos juntos. Son los Vicentes, Vicente Cueva y Vincenzo Menghini. Muy... Siati benvenuti, o como quiera que se diga. Y muy buenas noches y gracias por venir a los dos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Vicente, seguro que me dejo algo en el tintero, ¿eh? Pero Vicente, violinista, barítono, director, profesor, compositor y supongo que muchas, escritor también, muchas otras cosas. Factotum. Factotum de la chita. De esta y de muchas otras. Y Vincenzo, pues un gurú del fagot en Italia y en España y en el resto del sistema solar. Yo creo. Como profesor, como catedrático, importante. Sí, ¿no? Bueno. Estos son mis alumnos, mira. Todos estos, tenemos un listado de sus alumnos por aquí, me están señalando, son solistas, Filarmónica Berlín, la RAI italiana, el Teatro La Scala de Milán, San Carlo de Nápoles, la Sinfónica de Euskadi, la Ópera de Roma y Filarmónica de Udine, nada menos. Él fue fagot en la RAI de Milán, ¿no es eso? Sí. Ahora Nacional de Italia. Acércate un poquito más. Ahora Nacional de Italia. Sí. ¿Siguen quedando más orquestas de radio y televisión en Italia? Solo se unificó. Quedó una, eran cuatro. Ajá. Roma, Milán, Nápoles y Turín. Ajá. Pero Turín tenía su sede propia y quedó la RAI por cuestión económica. Quedó solo la Sinfónica de Turín, que ahora se llama la Nacional de Italia. Ajá. Lo que sí que hay es la orquesta de la Suiza italiana, ¿no? Esto sí. No. La orquesta de la Suiza italiana es otra cosa. Sí, pero esta orquesta no es italiana, es suiza, pero esta sí que existe, ¿no? Sigue teniendo... La orquesta de la Suiza italiana, sí. Existe en Lugano. Sí. Bueno. Allí tocó mi padre en 1928. Fue su prima empleo. ¿Qué era fagotista? Fue fundador. Fagotista también. Fagotista. Yo, todos mis padres son músicos. ¿Tus antepasados? Mi padre, mi abuelo paterno era el primer fagotista de la RAI de Milán, mientras mi abuelo materno fue 35 años, primer viola, solista de la escala de Entonces Milán. Ahora, no digas que eran todos músicos. Sí. Había un viola. Viola. Todos músicos. Dos vientos. No, es una viola. Primer viola. Bueno, oye, y yo, ardo de curiosidad, ¿vosotros de qué os conocéis entonces? Porque para mí fue una sorpresa. El otro día me los encontré, por cierto, es una noticia que podemos dar también, que se ha conseguido que la ciudad de Gijón le dedique una placa a la memoria de Juan Carlos Cadenas, del cual ya hablamos bastantes veces en este programa. Sí. Y justo en ese acto coincidí con los dos Vicentes. Y bueno, pues ahí fue más que evidente la camaradería que había entre ambos. Viste que hablaste de Juan Carlos Cadena. Sí. También mi tío tocaba el violonchelo. Ajá. Allora yo tenía mucha amistad con Juan Carlos. Ajá. Y tenía una enorme cantidad de libros de violonchelo. Un día le dijo, mira, te voy a regalar. Y le regalé a Juan Carlos. Ajá. Tomás contento. Seguro, un ávido lector. Sí. Pobrecito. Eso nos consta. Sí. Bueno, ¿y tus antepasados músicos y tus descendientes? ¿Alguno hay por ahí también? Sí, bueno, ¿no? Sí, mi hija, sí, que toca violín en la OSPA. La hija de Vincenzo es Marta, sí, Menghini. Marta Menghini, sí. Una violinista estupenda, guapísima, sonriente, sí, es el sol de la orquesta. Y sus padres siempre están en los conciertos ahí viendo. Una cosa también muy destacable de nuestros invitados, que es del recorrido musical que tienen y la maestría, todavía se les ve por ahí como público en los conciertos, lo cual es una cosa que a mí me encanta realmente, ¿no? Porque luego a veces hay músicos que parece que solo son muy narcisistas, solo les interesa sus propios conciertos. A Vicente incluso se deja ver de vez en cuando en conciertos de amateurs, lo cual es una cosa todavía más perversa, ¿no? Sí, sí cabe. Pero estás diciendo esto, pero tú ve muchos nosotros, pero yo de jóvenes a los conciertos muy pocos, ¿eh? Ya. Especialmente de conservatorio, fue lo una cosa. No había tiempo. Inadmisible, realmente. No coincide con los horarios del conservatorio, pero creo que sea más importante un concierto que 40 clases de violín, de viola, de cello, de viola. Sobre todo de viola. No, yo solo toco clarísimo. No, pero viola no. Yo a mis alumnos siempre se lo general, digo, me gustaría ver más jóvenes. Es importante. Yo me acuerdo cuando iba al conservatorio, obligaba a mis alumnos de venir al conservatorio. Es la cosa que se aprende. Se aprende, más que los discos en directo, Eli, que... La música en vivo es sustituible. Eso, Enrique no era muy consciente de eso cuando se lo fui contando yo al conservatorio, el hombre se hacía de cruces, no lo podía creer, dice que no van los conciertos, pero entonces es una cosa inaudita. Es canoso, sí. Escucha, pero no sé si nos habéis contestado todavía... he sido yo que me he cortado a mí mismo, porque me estaba hablando de Juan Carlos. Sí. ¿Cómo os conocéis? Sí. Dunque, mi hija tocaba el violín. Ajá. Toca el violín. Sí. Me acuerdo cuando veníamos de vacaciones, porque mi mujer es española, naturalmente, de Gijón, hubo una máster que sea el maestro Vicente Cuevas. Uh-huh. Entonces tuve que apuntarla, porque durante el verano... Unos cursos que dabas aquí en Gijón, porque es verdad. Todos los veranos. Me acuerdo yo de esos cursos. Yo fui alguna vez a ver a Tagarro y a esta gente, ¿no? Que andaba por ahí, sí, es verdad. Entonces tuve que apuntarla. Yo conocí al maestro, me acuerdo que... Fue muy contento de Marta, sí, también, es un buen profesor. Claro. O... Y luego, bueno, pues compartiríais un montón de, claro, después, de experiencias, sí, pasadas, ¿no? Todas. Las tenemos todos los mismos chistes, podemos contar. Las mismas experiencias. Lo estábamos contando con los antes. Mismos maestros, con los mismos solistas. Claro, porque son todo. Fueron estos casi 40 años. Son vidas paralelas. Claro, sí, claro. Una en Italia, otra en Madrid. Coincidimos con los maestros de Burgos. Todos. Markevich. Fue titular de la RSV, donde tocaba Vicente. ¿Cuántos años estuviste desde ahí? El inicio, desde el año 60. ¿Desde que se fundó? ¿Eras miembro fundador de la orquesta? Sí, yo soy miembro fundador. Porque lo habréis visto por la tele infinitas veces. Sí, la verdad que sí. Entonces, lo dices. Más, estabas para la parte fuera, ¿no? Normalmente. Sí, sí. Se le veía ahí en los planos, en los planos fijos. Yo el tengo dos recuerdos de... Muchos, ¿no? Pero así hablando de directores, dos recuerdos... O sea, no sé por qué os asocio a cada uno a un director concreto, ¿no? Que es a Vincenzo, a Claudio Abado, que creo que estudiasteis juntos. Recuerdo una anécdota que contabas, que a veces pues ya estabais un poco cansados de tanta clase, tanto ensayo y tal, igual ibais a jugar al fútbol o algo, y él no. Siempre sí. Había algo que ver por ahí, algún parcial o alguna cosa, estaba, ¿no? Estaba diciendo propio a Vicente, que conocí, estudiamos juntos. Claro. El primer concierto que dirigió Claudio Abado fue en el 1958, que fue un intercambio de los mejores alumnos del conservatorio de Milán. Fuimos a Viena, a Luis Farain, y tocamos un concierto de Indemit, de Petrarca, todo de memoria siempre, ¿no? Mientras en Italia, en Milán, vino Zubin Mehta. Claro, porque él estudiaba, terminaba, se estaba especializando con Hans Swarovski, maestro de Cobos, de Navarro, me acuerdo, que era una escuela muy importante. Hans Swarovski estaba en Viena. Sí, profesor titular de dirección de orquesta. Con él estudiamos. La Schule, ¿no? Empezó, poi recuerdo la carrera que hizo Abado, empezó en 1962 dirigiendo a la Scala el concierto sinfónico, la segunda de Mahler, a memoria, naturalmente. Sí, que fue lo que la resurrección, que fue lo primero que dirigió cuando superó el cáncer, ¿no es eso? Es la historia. No, No, cuando debutó en el 62, después. ¿Sí? Después dice. Sí, claro. Yo creo que él hizo aquella cosa simbólica. Sí, más, había dirigido. Debut, había dirigido. Yo creo que pensando que iba a morir, había dirigido Requiem de Verdi. Esa historia he oído yo. Ya. Y luego, cuando resucitó, entre comillas, dirigió justamente la segunda vez por el título y también por lo que significaba para él, porque había sido efectivamente su. La memoria su de Claudio Abbado, yo creo que. Imposible. Me acuerdo una Lulu de Alban Berg. Sí, eso no, de eso memoria no, fue no alucinante. No, tenía un repertorio todo de memoria, todo. Tenía todo de memoria. Yo iba a marcharme con López Cobos. Sí. Ah, pensé que decías que ibas a marcharte de aquí. Iba a marcharme con López Cobos y con Luis Antonio García Navarro, los tres para Viena a estudiar. Pero se fundaba la orquesta de la radio televisión aquí. Ajá. Ellos se marcharon a estudiar dirección, yo también quería ir a estudiar. Tú vas a estudiar dirección también. Sí, claro. Pero yo estudié con Márquez Selveidake. Ajá. Sí, eso era y entonces siguiente. Yo me quedé ya para hacer las pruebas de la orquesta y ya me quedé. Pero ya después hice los cursos con Selveidake y con Márquez. Sí, precisamente yo decía, a Vincenzo lo asocié siempre a Abbado y a Vicente, a Selveidake, que no sé, sí. Es como que siempre sabemos hablar mucho de él. O sea, fuiste alumno de él de dirección. Sí, pero amén de tocar muchísimas veces, porque venía mucho por España. Amén de amistad. Amén de amistad, claro. Que eso no que lo puede, eso no lo puede, no lo puede decir cualquiera. Porque además bastante él, mala hostia, él sabía, ¿no? Exactamente. Pero sí, amigo, sí. No sé por qué, bueno, pues tuvimos una amistad tremenda, tremenda, con un cariño, lo mismo que con Comisiona, también sí, tuvimos sello. Un gran cariño. Bueno, pues como podéis escuchar, esto es historia viva. Esto es un, yo aquí ahora voy a aprovechar para dar las gracias a Enrique por el programa, porque claro, yo, gente como Vicente o como Vincenzo, si les digo, oye, veniros, os invito a que vengáis una hora a mi casa a hablar de música y a escucharme ustedes, harían la señal de la cruz y dirían este qué quiere hacer conmigo, ¿no? Pero si les digo que van a la radio tengo una oportunidad, así que Vicente, esto, Enrique, muchísimas no, gracias a ti, David, entonces, si yo... date cuenta que esto es un legado, vamos, esto es irrepetible. Yo con todo lo que ha conocido de primera mano aquí a Abbado y a Selveidake y a esta gente, ¿no? Esto es un lujo absoluto. Tuve la suerte también de tocar el primer concierto de Ricardo Muti. Tú mira qué casualidad. Claro. Estudió en Milán. Bastante más joven que Abbado, claro. Sí. Claro. Yo cuando salía, entraba Muti, conservatorio. ¿Como alumno? Sí, porque él es de Nápoles. Pero vino en Milán a estudiar con Antonino Botto, que era asistente de Toscanini. Ajá. Siccome Botto vivía a 300 metros de mi casa, porque era compañero de mi padre, a la Scala de Milán, digo, Vincenzo, por favor, ¿puedes acompañarme al maestro Botto que quiero estudiar? Digo, bueno, vamos un día. Bueno, creé una cita y fuimos en casa del maestro Antonino Botto, que estaba jubilado. Él estuvo 35 años asistente de Arturo Toscanini, una carrera. ¿Tú tocaste con Antonino Botto? No. Pues bueno, fuimos allí. Ricardo Muti è un grande pianista, oltretutto della scuola di Vitale, non ero. E allora Antonino Botto, che anche lui è un grande pianista, dice, toccami algo. Ma guardo, si è puso a toccare Chopin, una valanga di note. Io stavo in Sinatra, dava la vuelta intorno al pianoforte, levantava la sgaffa, eh? Después dije, oh, muy bien, bravo Ricardo. Adesso espera un segundo. Fue, cogió la partitura del Otello. Sí. Con el pianoforte. La recordé. Maestro, claro. Yo nunca lo toqué. Prueba a tocar. Se puso el pianoforte. Pues Otello, impresionante. La primera la frente claro, ya, ¿no? Sí, la sí. Tempestad claro, de no, no. Dejo, mira, Ricardo, desde mañana eres mi alumno. Claro. Fue impresionante. De Muti era que contaban que alguna vez que la típica huelga sorpresa así de la orquesta a última hora y que se hizo la traviata del tío con piano así, pero sí, sin preparación. Un grande pianista. Sí, sí. Muti estuvo por aquí hace no mucho, ¿no? Que le dieron el premio. Ah, sí, poco, sí. Y vino con una orquesta Cherubini. No, Cherubini. Fui a verlo. Hizo una conferencia del Falstaff. Sí. Fui a verlo. Le di proprio el programa que hizo en el 1965, el primer concierto. Sí. Ah, no sé cómo, lo tenía yo. Y cuando lo conseñé a él, me abrazó más contento. Además, la mujer era alumna del Conservatorio de Milán, era compañera mía. Claro. Raquel me siempre dijo, mira Raquel, mira que está aquí, vengui. Claro. Fue un encuentro muy cordial. Una cosa que inevitablemente tenemos que preguntarles, claro, nosotros pues, hacemos aquí un programa de radio muy humilde, nuestro referente, lógicamente, es Radio Clásica, ¿no? Con la cual nos hemos criado, Enrique y yo. Y tenemos aquí a dos personas que han tocado en sendas orquestas de radio. La de Milán, que ha acabado siendo la Nacional de Italia, y la RTV, nada menos, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contarais algo, aparte de la experiencia musical, la experiencia de pertenecer a una radio. Me imagino que habréis conocido a locutores, pues, en tu caso, Arteaga y toda esta gente, me imagino, ¿no? Sí, que no sé qué contacto teníais con ellos. No, los músicos de la orquesta. Mínimo, solamente a la hora de la retransmisión. Claro. Nada, pero bueno, es que a ti seguro que te hicieron alguna entrevista, ¿no? Pero ahí por Madrid. Justo cuando se cumplieron los 25 años de la orquesta, Arteaga pues me hizo una entrevista. Pero yo era el más joven opositor a la orquesta. Claro. No tenía los 21 años todavía. ¿Fuiste con 20 años a la RTV? Sí. Éramos María del Carmen Montes Uraga, que en paz descanse, y yo los dos más jóvenes. No teníamos los 21, vamos. Es que Arteaga, además, nosotros empezamos a hacer el programa en noviembre del año pasado y Arteaga murió al poco tiempo. No llegó al concierto de Año Nuevo, ¿no? Que siempre se comenta que tienen que sustituirla ahí a última hora. Bueno, y. Mientras yo empecé mi carrera con 18 años en la Scala de Milán, estaba diciendo Vicente, con Carl Böhm. Ah, sí. Don Giovanni di Mozart. Pero este era titular en Viena, ¿no? ¿O no? No, Carbone no fue titular. Era Gian Andrea Gavazzeni, entonces. O Nino Sanzogno, no, era invitado. Carbone venía a Karajan, Carbone. Muchos maestros, no me acuerdo. Pasaron 50 años. Y me acuerdo que cuando me miró, vi que era tan joven, hizo un poco un gesto, como decir. De escepticismo. ¿Dónde sí, es este? Poético, sí. Pero, historia. Bueno, podemos escuchar un poco de música si queréis. Estos dos hombres son tan modestos que no nos han traído aquí su discografía completa ni nada. O sea, nos piden unas obras, les da como un poco igual la versión. Yo te decía, ¿no? David, al principio, cuando antes de empezarnos aquí, ponernos a manos a la obra, que podían ellos hablar tranquilamente todo el programa, porque yo creo que le va a pasar pipa tanto nuestros oyentes como nosotros, ¿no? Pues bueno, si queréis aquí que os ponga algo, tengo aquí de Mozart, sinfonía concertante. Y vamos a ponerlo ya, que nos pidieron antes, y vamos para allá, ¿no? Como siempre. Segundo movimiento, la viola. Este creo que ya la habíamos puesto. Este es un concierto de los Pogroms allá en Londres. Y vamos a ver, el violín es Maxim Vengerov, viola Lawrence Power. ¿Vale? Venga. Bueno. Luego les criticamos un poco. Venga, vale. Maxim. Vale, o sea, se están preparando, ¿eh? Bueno, se nos cortó así un poco de golpe, pero bueno, Mozart nunca falla, como suele decirse. Estaba diciendo, es que bueno, aquí el micrófono cerrado, han salido aquí, bueno, Vincenzo nos contaba que había empezado su carrera con Mozart, la había acabado con Mozart, y han salido aquí todo tipo de nombres, de varias generaciones de Shostakovich, de Oistrax, Vicente Cueva, fabricante de batutas, esa faceta no sabía yo, pero a ver, cuéntanos eso, ¿cómo es? ¿Pero tú las retocabas, las tuneabas o las hacías desde... Yo empecé con la vara de Avellano, haciéndole las batutas a don Alonso, que en paz descanse. Después un día vino Lori Massel y se encontró sin batutas. Le trajeron de la casa de música batutas y no quiso ninguna. Entonces me marché a casa rápidamente a hacerle media docena de batutas, que son las que se llevó de gira. Después Chelevidaque, siempre, que era el brazo más cuatro dedos. Uh-huh. Cada uno tenía su medida, ¿eh? Sí, claro. Sí, cada uno tiene con su, claro. Su nada de corchos, ya. Todo madera, pomo, en la mano, todo. Claro, ahora sí. Son las usan más de fibra, imagino, ¿no? Sí, la, bueno, la utilizan blancas, sí. Utilizan de todo, pero vamos. ¿Y tú de qué madera hacías? Un pino normal y corriente. Lo que fuera, ¿no? Lo que menos pesase. Mira, a propósito que hablas de batuta, me acuerdo mi abuelo, que tocó con Toscanini, 35 años. Fue su cumpleaños y le regaló la orquesta la batuta, no una, dos batutas de oro. Sale sul podio, abre la estucha, dice, ¿por qué dos batutas? El concertino le dijo, porque una la va a romper enseguida. Además las tiraba, ¿no? No le tiraba la batuta a los músicos y tal, Toscanini, dice, ¿no? Ya, pues, no, como te dejo una de oro, vas jodido. No, piensa. Que me dijo mi abuelo, que tengo 35 años, lo conocí perfectamente, dice, que como persona era un corderín, fuera... ¿Toscanini? Toscanini era un ángel fuera, salía sobre la tarima un león, se transformaba, insultaba, cosa que ahora no se puede, porque antiguamente el nivel de las orquestas era muy bajo. Sí. Además no había sindicato, podía hacer que le daba la gana. Sí. Era antifascista, por fortuna marchó. Fue 30 años en América. Cuando fundó la NPC, le grabó todo. Pero nel 1946, cuando terminó la guerra, reinauguró el Teatro La Scala porque fue un bombardeado de los ingleses del 1943. En tres años, la ciudad de Milán, Lombardía, la región, se invirtió tanto dinero que en tres años la terminaron. Sí, levantó cuando volvió a Toscanini. Le reinauguró el 46 de mayo, que es propio el año que murió mi padre, con 39 años. Por culpa del teatro que estaba atrás, no estaba terminado, entró una corriente y se puso mal, murió 39 años. Bajo la batuta de Toscanini, me recuerdo. Más batutas, hablaban por aquí antes también de Markevich, claro, fue titular en el RTV también bastante tiempo. Muchos años. De Markevich pusimos aquí un día, yo creo que la versión que pusimos de La Creación era una grabación muy antigua, que era él había estado en Berlín también, ¿no? Uh-huh. Era una grabación de dirigí Markevich. ¿La tenías tú, la grabación? Sí, era un CD, vale, que tengo yo. Vale. De Deutsche Grammophon, me parece. Entonces, sí, pero un de estos CD monaural, de estos ya y muy interesante, las seis sinfonías de Tchaikovsky, revisadas por él. Ah, la partitura revisada. Totalmente. Y Beethoven revisada totalmente por él. Todos. Sobre todo la novena, que está mal. La tocamos mal. Ya. Sí, siempre tocaba, aunque nosotros tocamos muchas veces la novena de Beethoven con él. Me acuerdo, pero especialmente la consagración de la primavera, Stravinsky, de Memorial. ¿Sabes en cuánto tiempo la RTV hizo el concierto con la consagración? No. Tres ensayos. Viaje a Las Palmas de Gran Canaria, ensayo general y concierto. Cuando la francesa, que es la última que había dirigido él, estuvo 15 días para hacer la consagración. En tres días la hicimos nosotros. ¿Y Igor había dirigido la Nacional de Francia? Sí. Decían que últimamente era un poco sordo. No, un poco mucho. No sé. No había nada. Sí. Momento. Pero cuando hablaba detrás cualcuno, no sé cómo hacía, él lo entendía perfectamente. Él estaba era criticando. Pendiente de los labios. Constantemente pendiente. Sí. Por dos veces en el Teatro Real, con la cuarta de Brahms, él la empezó por dos veces. Porque sintió un movimiento de labios de alguien, sí, se despistó y ¡pah! Con ese carácter tan tremendo que tenía, ¿no? Me acuerdo también, ahora que me dijiste de Aronovich, una anécdota importante. Dunque, se hacía concierto, ensayo general, pero alumnos, elementales de 10 años, 11 años. Estaba haciendo la cuarta de Tchaikovsky. La sala llena. Entonces, en primera fila estaba niño tirado, chicle, jugando, tirando papeles. Bajo la orquesta, digo, sí que estoy tocando. Bajo, cogió un niño por una oreja, lo levantó de medio metro, lo sacó fuera. Fue un poco duro. Hombre. Pero yo creo que callaron todos. No, que el niño, creo que la música sinfónica la odiaba toda la vida. Pero cayó un silencio de tumba. Fue increíble. Como verás, anécdota tras anécdota. Eso estáis aquí, para contar anécdotas. No sabe que yo escribí un libro. No están los libros, claro. Sí, tengo un libro yo. ¿Sí? Mi hija me dijo, papá, cuénteme, me escribió todo. No tengo coraje de editarlo. ¿Para qué? Tendréis, bueno. Ya veré, ¿cuándo son muertos? Aparte de directores, solistas, compositores, imagino que habréis estrenado obras que serán ya, serán clásicos ya del siglo XX. Sí, ¿Algún recuerdo especial? Luigi, no. Malipiero pone por aquí, ¿no? Una serenata. No, Malipiero, ¿cuál la tuve yo? Sí. Serenata para favor de orquesta. Por favor, sí. Malipiero. Luigi Nono, Berio, Bussotti, pero vamos a ver. Si hablamos de música moderna, yo digo que últimamente, en general, las artes están de capa caída toda. La música para mí terminó con Shostakovich, Prokofiev, Stravinsky. Últimamente, tú dime algo, un compositor actualmente. No hay música, no hay el arte, está. La pintura, la escultura, no te emociona, no me dice nada. Para mí, realmente, la música terminó con Shostakovich. ¿Es verdad o no? Sí, sí. No sabemos qué dirán. Primer cuarto del siglo XX. Sí, pero lo que sí que es verdad es que ahora hay una distancia ya, ¿no? Que parece insalvable entre el gusto del público y. Porque Shostakovich. Estuvo estrenando sinfonías hasta los principios de los 70, ¿no? Y cuartetos. Y todavía la gente conectaba con el público. Sí, sí, sí. Ostravisky, lo que estás diciendo, ¿no? Los clásicos del siglo XX. Es verdad que ahora no... ¿Te imaginas primer festival de la SIMC? Sociedad Internacional de Música Contemporánea, ¿no? Los primeros conciertos de la orquesta antes de su inauguración. Dirigiendo Osawa, ¿cómo se llama? Friedrich, dirigiendo, bueno, todo música contemporánea sin tocar ni una nota, nada más que golpes, porrazos con el arco, ruidos. Llaves, ruidos, papá, o sea, un piano destrozado, una bañera llena de agua, un gong que le pegas un golpe, lo metes dentro, todo así. Incluso una de las obras había que sacrificar un menino. Gato. Y claro, nos negamos totalmente a hacer eso, ¿no? En escena, vamos, en escena ni fuera de escena. Es que mira, me estoy acordando ahora yo de las... que eran los muñecos estos de... las marionetas rusas. Y hacían una... Yo era muy pequeño, pero hacían un... una escenografía y era con gato. Se estaban riendo de esa música porque se veía a unos señores de frac muy elegantes con una cisterna haciendo y cogían un gato, vemos que era porque cogían un gato y como que lo estrangulaban, que hacían miau. Así me acuerdo, visto que hablaste de Kondrashin, vino, era el año 60 algo, bueno, tocamos la novena de Shostakovich en primera ejecución en Italia. Resulta que en segundo tiempo hay una solo tremendo. Un solo de fagot que lo tocó la OFIL, estabas tú, bueno, me acuerdo, que está con Domenico Chapo, bueno, preguntándote a ti antes, me acuerdo perfectamente de eso. Allora fui al camerino, pregunté al maestro Juan Dachimo, maestro, ¿está solo? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver, me dijo. Esto me lo dijo el maestro Shostakovich, el significado. Tú tienes que pensar la madre que está buscando el hijo en un campo de todos muertos que había en la guerra, la nieve. Y ahí es la dramaticidad de la pieza. Tiene que propio darlo dramático, ¿no? Io dico, ma se io non preguntavo, come poteva toccarla solo? Non sapeva il significato, importante saperlo, perché dopo l'allegria di aver incontrato. Però se io non andavo dal maestro, per un caso come dice algo, però io lo anticipé. La sinfonía se engaña un poco, ¿no? Porque es una broma. Llegó a la novena, cuando todo el mundo espera una novena como la de Beethoven, hago esta cosa ahí que es como un esquerzo, ¿no? Es muy mona. Decía Maxim Shostakovich cómo su padre engañaba a los dirigentes rusos con su música. Claro. Porque él era anti total, ¿no? Sí. Y todo el follón de los fuertes y todo eso, siempre quería recrear la guerra, los triunfos, la quinta especialmente, pues dice, quinta, cuando lo que él pensaba era en aquella cantidad de muertos, en aquella tal, ¿no? Bueno, pero él tenía que hacer eso para contentar a... Ya habéis visto cuál es la sintonía de nuestro programa, Sonia Leningrado. De hecho, el primer programa que hicimos hablamos también de un libro que cuenta este drama al que os referís. Un libro que es un novelista inglés, Julian Barnes, se llama El ruido del tiempo. Y cuenta precisamente todo este fingimiento, la frustración que debió ser para aquel hombre el estar sometido a esa censura y tener que estarla burlando, bueno, y el pánico con el que vivía, ¿no? Porque cualquier día le venían allí el comisario político de turno, eso debió ser... Eso es terrorífico. Y luego habla también del caso de Prokofiev, que consiguió escapar, pero luego volvió a la historia que había del pijama, ¿no? Como sí, era aquello Enrique. Que... Bueno. Y luego la desgracia que tuvo el pobre de morir el mismo día que Stalin, que no fue nadie, no fue el día su funeral. Su funeral, es verdad. Por supuesto, Indemit era un gran violista. Lo sabía. Claro. Además, hombre, era un grande que hacía conferencias. Sí. Sí, sí. Ahora te explico una cosa. Sí, una vez hizo una conferencia sobre los cuartetos de Beethoven. Esto me lo contó mi maestro. Cuando empieza a hablar, es increíble, avanti media hora, una hora, a un cierto punto para, porque en sala dice, c'era Klemperer. Tenemos la suerte di tenere in sala il maestro Otto Klemperer, che levantò la mano, che sicuramente quiere decir algo. Sì, scusi maestro, dove sta il servizio? Che non aguanto más, ¿no? Sì, hombre, a ver, Hindemith para los violistas lo tenemos en un altar, porque es de los pocos compositores de talla que se ha ocupado. Hay un montón de anécdotas además de él, de que era muy rápido también componiendo y ¿sí? No lo sabía. Y aprendiendo las obras. Hay una anécdota que esto igual está un poco exagerado. Bueno, está la del Trago en Musik, ¿no? De cuando murió, que tenía un concierto con la BBC y murió el rey Jorge V, creo que era. Entonces iban a cancelar el concierto y dijo: no, no se cancela, compongo yo otra cosa. Y compuso una música fúnebre y se ensayó esa misma noche y se estrenó al día siguiente. Pero luego hay otra anécdota buenísima, que es que él andaba de gira por ahí por Estados Unidos, en trenes, no sé qué, dando cosas de recitales de viola sola. Tú fíjate qué aberración, ¿no? Que va a ir a un concierto. Y en una de estas, no sé qué, algún malentendido de fechas y tal, que le faltaba repertorio, y de la que iba en el tren, compuso una sonata para viola sola, se la aprendió de memoria sin poderla ensayar, y llegó al concierto y la tocó de memoria sin haberla ensayado ni una vez. Que esto, bueno, probablemente sea un poco exagerado, pero bueno, refleja un poco al personaje, ¿no? Y ¿fue el único? Estuvo Gijón. En la Sociedad Filarmónica, esto está documentado con el cuarteto, vino a tocar. Esto me enteré el otro día, tú lo sabrías ya, seguro, claro. Me hizo mucha ilusión. Tenía y me deshice de, yo no sé por qué, los programas del concierto. Fue el único compositor que tiene para sonata todos para todos los instrumentos. Instrumentos. Hasta contrafagot. Sí, para contrafagot también tiene. Sonata para fagot, sonata para fagot. Sonata para sopa, para tubas, para piccolo, para todo. Increíble. Son terroríficas, las partes de piano son criminales. También la sonata, muy bonita la sonata para fagot. Desintegración morfológica. Es lo que escribía. Todo igual. Todo igual, sí. Muy frío, un poco. Es lo que no, Matisse el pintor es guapa. El Matisse el pintor. A mí me encanta. Y lo de esa, la metamorfosis, ¿no? Sobre temas de Weber, así está muy chulo también. No, un momento, pero de eso que me dijiste. Tocaron la Ospa el otro día, ¿no? Tocó. Creo que sí. La Nobilísima Visión, ¿no? No pudimos ir. Las cámaras Musik de Indemit son muy guapas, ¿eh? Son como conciertos grosos. Sí, no, hay una cámara Musik para violín. Sí. Para viola. Hay una para viola de amor también. Pues hay una cámara Musik para trompa. Trompeta y fagot. Sí. Y poi anche. Me acuerdo que tocamos todo con Claudio Bado. Se alternaba. Y Brandeburgueses de Bach, de una parte. Claro, luego, sí, pues es un poco el modelo, claro. Sí, claro. Mira, Enrique, tienes que. Tenemos aquí en el currículum de Vincenzo que tiene grabados la integral de los conciertos para fagot y orquesta de Vivaldi. Sí. Eso tienes que echarle. Es que a Enrique le encanta. Barroco y Vivaldi en. José 38. En particular. Bueno, supongo que en algún momento nos hablaréis de vuestros hijos, ¿no? Sí, yo ya sabes todo. Ah, de la vuelta, ya he hablado yo. Me he adelantado. Sí, ahora que te adelantaste es un poco David. Ya lo dijiste antes. Porque el maestro Valdés la llamaba 18 válvulas. ¿En serio? Ah, bueno, es de Torino, porque, ¿no? Tío, es la capital de la automovilística mundial. Cuando entraba ella era la alegría. Sí. Claro. Rusos somos un poco tristes. Dice Marta, cuando entres tú entra la alegría. Italianos versus rusos, claro, eso. El otro extremo. Carácter. Bueno, no, decía porque los dos tienen hijos violinistas. Bueno, visto que hablaste de mi hija. Sí. Con mi hija no pude yo enseñarle nada. ¿Cómo que no? No, imposible. Porque cogía el violín y lo tiraba en la cama. Ahora yo. Le cogí el concertino de ella. Entonces, por favor, la clase tú. Él reñía más que yo, pero él le caía en la boca. No, con los hijos no se puede tener un reporte. ¿Pero cómo se puede enseñar un fagotista violín a una hija? Pero tienes razón. Escucha, esto voy a cotillando un poco. Tu mujer es gijonesa. Sí. Pero Marta nació en Turín. Marta nació en Turín. O sea, ¿tú conociste a tu mujer en Gijón? ¿O? Conocí en Gijón. ¿Y te la llevaste para allá? No, pues sí, porque Te lo cuento yo. No, pensa, fue una casualidad. Yo tocaba en el Cuartel. Arango. No. ¿El Teatro Arango? Con música de orquesta, de cámara de Milán. Después de la corporación de Hermostética. De cámara, sí. Cámara de Milán, tocaba el concierto de Vivaldi. Sí, sí, sí. Y me entre Marisa fue a Jovellano a ver Machín. Ah. Tú fíjate que... Allora io fui a 100 metros al Hernán Cortés. El hotel donde está el casino ahora. Allora salí del frac, salí con mi amigo que hablaba bien español. En quel momento pasaban dos chicas, una mi mujer, una su amiga. Él preguntó, por favor, un restaurante aquí cerca para comer. Ella muy poco, Él fue muy amable. Dice, sí, no, el Pío, hay, no sé, Cabellito, entonces había. Empezamos a hablar un poco. Dice, bueno, voy a hacer la breve. Dice, nos vemos mañana a la playa. Como tanto para decir algo, ¿no? Bueno, nosotros el día siguiente teníamos un día de descanso. Se hacía el partido clásico, viento contra cuerda, ¿no? Ajá. A un certo punto, el balón fue a una parte. Estaba, tú fíjate, Marisa con una su amiga. Yo fui al pueblo, qué placer, tú fíjate, el destino. En la playa, despiadado, donde nacen los amores. ¿Cómo dice? Oye, ¿cómo decía en la película, en la peli del Padrino, cuando se enamoraba ahí en Sicilia de aquella, ¿cómo lo llamaban? El rayo, ¿cómo decís eso? El enamoramiento, ¿esto cómo se dice en italiano? La flecha, ¿no? La flechata. Flecha, sí. Bueno, anda. Fue singular, increíble. Hacía 1500 kilómetros yo cuando todavía no había ni autopista ni nada, con 850 coupé Me acuerdo un invierno, una nevada impresionante. Cogí el coche, mi madre le dijo: ¿dónde vas? No, no, yo te para venir a ver a Marisa, ¿qué te parece? 3 días de viaje, ¿eh? Tres días. Wow, eso sí que es. Ah, no, no, sí no autopista. Eso sí que es cortejar, ¿eh? 3 días. Es como el libro ese de Libes, de Diarios de la Bicicleta, que cuenta que él también cortejaba con una, estaba en Sedano, en Norte de Burgos, y cortejaba con una que estaba para allí para el puerto y tenía que ir en bicicleta todo el día. Bueno, David, mi abuelo iba de Aviles al Pito, a Cudillero, en bicicleta, bueno, o sea, ¿tú no qué está, crees? Eso no está mal. No está mal tampoco. Bueno. Vicente, no sé si quieres hablarnos quizás un poco de tu faceta de compositor o director, barítono, no sé, no sé. Es ¿qué que, quieres que te diga? ¿Por dónde empezamos? Bueno, composición, ¿no? Porque ¿en qué andas últimamente? Pues mira, acabo de terminar una obra para órgano que quiero que se estrene en el centenario de Coahuila. Ajá, allí en el Rasito. Allí. Iré a dar un concierto con Fernando, el organista titular. ¿Y tú tocarás el violín? Sí. Ah, no, pero esta obra es para órgano solo. Para órgano solo. Porque, o sea, alternamos una obra uh-huh. órgano solo, otra con violín, solo violín, uh-huh. y hacemos uh-huh. el programa así, ¿no? Eso es lo más inmediato, eso, el ir a tocar a Jerez los dos conciertos para dos violines de Bach y Vivaldi. Ajá. Con la orquesta de ahí abajo, con uno de mis compañeros, jerezano, se ha empeñado en ir hasta allí. Bach re menor y de Vivaldi, ¿cuál tocáis? Vivaldi... La menor, el extra armónico, ¿no? El número, opus 3, número 8, sí, muy bonito este. Y después ir a tocar también a Madrid, con el organista de aquí también, ir a Madrid a dar otro concierto. O sea, a mí siempre me engaña, porque yo siempre cuando le pregunto, que siento, ay, no, yo no toco nada de tal. No, hombre, no. Intentando convencer para tocar algún dúo de estos, de Mozart o... 3 horas diarias la saco de estudio. Ahí está, eso es disciplina. Con 75 casi. Escucha, el órgano de Covadonga es Tacitores, ¿no? El órgano. Sí. Constructor, es el mismo que hizo el de San Pedro, el nuevo. El constructor, una historia muy curiosa porque tiene el taller en un pueblo que se llama Torquemada, que está en la provincia de Palencia, en medio de ninguna parte de Palencia. Pero tiene un taller de órganos que, bueno, es muy afamado, pero incluso tocamos, para España, ¿no? Tocamos el primer concierto, lo dimos en San Pedro. Ajá. El segundo lo hicimos en Soto del Barco con el órgano que tenía Santo Tomás de Canterbury en Avilés. Sí. Pasó allí y Avilés estrenó otro. Ah, ya, vale. Volvimos a tocar Avilés. Pero ese era que era órgano romántico el que había allí, sí. Sí, bueno, sí, yo creo que uh-huh. sí. Y bueno, pues estamos intentando hacer todos los órganos asturianos. No los barrocos, porque es imposible claro. tocar con... ¿no? Así que ese es todo lo último que te puedo... Pues nos tienes, que tener al, nos tienes que tener al corriente para sí. irlo anunciando por aquí. A ver si mira, tú hablaste de composición. Mira, yo tuve la suerte, ya lo dije a Vicente, de tener profesor buenísimo. O sea, de la Scala eran 2 veramente fuera de serie. Venía gente a estudiar desde de Filadelfia, New York, Zurigo, insomma. Pero no dejaron nada didácticamente. No. Y ahora me dio pena, porque me puse a la obra, edité, gracias a la casa más importante americana, la segunda casa más importante musical, 50 estudios, rítmico melódicos, después también 18 estudios por música contemporánea, insomma, hice algo. Sí, claro. Porque eso queda. Es importante, queda algo. Uh-huh. Porque mis profesores, que fueron tan buenos, no dejaron nada de ello. Me dio pena. Ya, ni el método tratado. Nada. Bueno. Tiene gracia porque yo terminé 25 caprichos para violín solo. Sí, tengo la partitura, creo. Pero ¿sabes cómo empezó eso? No. Vino la gran violinista rumana Angelescu. Ah, sí. Es una maravilla, lo toca... Sí, está en Madrid. Genial, ¿no? Estuvo varios conciertos. No. Angelescu no. Ella está en Rumanía. Está en Rumanía. Entonces la traje yo a tocar a Madrid con nosotros varios conciertos. Y me dijo Vicente, quiero tocar al final del concierto, quiero tocar una obra tuya. Y entonces escribí rápidamente un capricho. Ese fue el primero. Empecé a lo tonto dedicando uno a cada uno de los compañeros, bla, bla, bla, grandes violinistas, uno a mi gran amigo, y lo tengo que decir muy alto, Pavarotti. Fuimos muy grandes amigos. Y, en fin, hasta que llegué a los 25, digo, no, los 24, no voy a pasar uno más que Paganini para que claro. No digan que es una copia, ¿no? 25. ¿Pero quién va a tocar eso? ¿Quién lo toca? Bueno, ya. Con Pavarotti, muertos de risa. Tiempo. Tuvo un enfrentamiento con el maestro Patania a la Scala, me acuerdo. Le Gir d'Amore. Y pensó, ¿qué estoy diciendo? Tú no sabes, Orfeo. Bueno, no le faltaba razón. No, pero era un poco elástico en el tiempo. Sí, como o sea, todos los tenores. Esto nos lo confirmarás tú. De Pavarotti decían también que con la pronunciación que. O sea, a veces da un poco vergüenza ajena, ¿no? A los propios italianos, ¿no? Bueno, muy llamarlo muy de pueblo. Sí. ¿No? Él hablaba Modena, cantando. Ahora te hacía unos tallarines impresionantes. ¿Eh? ¿Y sabes lo que le gustaba? Que era un poco como Rossini, ¿no? Que se dedicaba a la cocina. ¿Conoces el Teatro de la Zarzuela en Madrid? Sí. ¿Qué hay en la salida de artistas? Hay un bar que se llama La Ancha. ¿Sí? Que es lo más estrecho del mundo, por eso se llama Ancha. Sí. Ahí se metía él y nos cocinaba a los cuatro amigos. Ya. Y lo que más le gustaba era la tortilla de patata envuelta en la salsa de las albóndigas. Bueno, ¿te imaginas? Bueno, esto se hace en las cuevas de en Valdevimbre, por ahí. En Valdevimbre, sí, es verdad. Tortilla guisada. Sí, la tortilla, bueno, es verdad. Sí, es sí, verdad, sí, sí, pues sí, eso sí. Se hacía en La Ancha. Para que Pavarotti lo tomase. Se ambientara. Así que fíjate. Teatro de la Zarzuela, que ahora está dirigido por un gijonés. Exactamente. Oliver Díaz. Que hemos hablado también aquí. Mira, otro tema relativo a Vicente, que a Enrique le va a interesar, que es tu faceta de profundo conocedor ya de la organología, de la factura del violín en particular, el privilegio que tienes de tocar los Stradivarius, la colección de Stradivarius desde muy joven. Real. Eso ya desde los 16 años, 15, 16 años, estuvieron en mis manos durante muchos años. Como maestro. Tienen un cuarteto, ¿no? Hay un cuarteto más un violonchelo más. Ajá. En la colección del. A tocar los quintetos de Boccherini, ¿no? Sí. Que la colección de la Casa Real, ¿no? Sí, la colección palatina. Los dejan tocar con cuentagotas, me imagino. ¿Está para eso? ¿Para que la gente los toque? Bueno, ya, no, mira, hubo muchos problemas. Cuando nosotros dejamos de estar en el palacio, lo cogió, lo siento, digo hasta el nombre, el compositor Peris, que acaba de fallecer. Metió en palacio a los alumnos del conservatorio para que tocasen los instrumentos. Pues nada más que la primera visita, a uno se le cae el violín al suelo. Perdón, el violín, la viola. Y la abre, claro. Y encima, si sabéis la historia, Napoleón, Pepe Botella, se llevó todo lo que había en palacio. Y antes de llegar a la frontera, fue cogido por las tropas españolas, los carros que llevaba, y del cuarteto faltaba la viola. La viola apareció en el año 54 del siglo pasado y se pudo recuperar. Costó dinero recuperarla. Fueron 2 años de trámites del gobierno español con la persona que tenía la viola. Por fin se pudo traer. Y está el cuarteto completo. Y hay otro cuarteto en Gijón, casi igual. Parecido. No Stradivarius, pero no Stradivari, ¿no? Que no Stradivarius. Estamos empeñados en hablar de Stradivarius cuando es Stradivari. En Cremona existe naturalmente el museo. Está un empleado que todos los días, pagado por el ayuntamiento, va a sonarlo. A sonarlo, claro, todos los días. Claro. Pues aquí. Emocionante, ¿verdad? No, claro. ¿Nunca estuviste en Cremona? No, guapísimo. Está el gran violín, el cremonense, pero que está. En la ciudad muy acogedora, muy guapa. Además, Cremona, el museo impresionante. Instrumentos. Cremona ahora es como un parque temático de la lutería, ¿no? Los instrumentos de aquí tuvieron muchas escuelas de lutería. Ahí fueron los tres grandes allí, ¿no? Amate y Guarneri, todos allí. Existe todavía la escuela. Aparte tenemos que ir a Brescia también, porque está la escuela de Saló, que es un poquito más antigua. Gasparo. Ya, Gasparo, estamos hablando de 1470 y pico, ¿no? Con Gasparo. Sí, exactamente. Mi abuelo tenía una Mati. ¿Ah? Sí, tuvo. ¿El de la viola? No, violín. Violín. Violín. Por tropo yo no supe nada. ¿Marta tenía Testore? No, él tiene Marta un Steiner. Igual que yo. Marta Steiner. Tiene un Steiner. Ah, alemán. Pero no tenía un Joseph. No Steiner, ¿no? No. ¿Cómo? Igual que el mío. Austríaco. No, es. ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío, no sé ni el violín que tengo. No, el Galiano es el mío, que es el que tiene mi hijo mayor. Uh-huh. Es el Galiano, tiene él. Y este es un Joseph Kloss. ¿Es austríaco? No. Bueno. No, Marta tiene un violín que le dio el concertino. Un día me dijo: mira, tengo un violín para tu hija. Porque tenía el manico un poco más estrecho. Más estrecho. Era para una princesa. Ah, sí. Y lo tenía. Allora, cuando lo probó mi hija, le dijo: mamma mia, questo qui lo quiero para él. Y dice: oh, ya está. Ya. Quedó con él. Bueno, un placer. Como bien dice Enrique, nos quedaríamos aquí toda la noche. Yo estoy aquí callado, escuchando a los maestros tranquilamente. Vamos a despedirnos, pondremos un fragmentito de la Sinfonía Concertante, la de Fagot, por decir, sí, que un poco de correspondencia. Y vamos a hacer un poco de autopropaganda, porque en su día les hablamos de verano de los conciertos que organizamos en la Plaza del Marqués, aquí de la emisora Radio Crash. Bueno, esto tiene cierta continuidad porque uno de aquellos conciertos se va a repetir, una edición mejorada y ampliada, digamos, este sábado en el Museo Evaristo Valle a las 7:30, a los que tengan paciencia. Voy a intentar ir como sea, lo tengo difícil. Es un concierto de violín y viola, precisamente. No tocamos a la Sinfonía Concertante, pero bueno, algo. ¿Quién es el violinista? El violinista es David Cevia. Ah, está muy. Nos llamó mucho la atención este verano. Enrique quedó encantado. Le dijo que qué barato nos había salido. Y allí o sea, que cómo toca el hombre, madre. La verdad es que toca muy bien. Bueno, pues entonces les agradecemos una vez más que hayan venido. Esperemos que no sea la última. A ti. Y nos despedimos con. Bueno, seguiremos viendo en cualquier caso por ahí. Sí, broma, no. Aquí son los conciertos. Sí, y nos despedimos entonces con la otra Sinfonía Concertante de Mozart, que esta es la de para los cuatro vientos, ¿no? Que es oboe, clarinete, trompa. Quita la flauta, lógicamente, Mozart. No. Es sabida la versión que yo tenía. Hay otra versión. Bueno, flauta, clarinete, fagote, trompa. Hay dos versiones. Ah, vale. Bueno, esta es la del oboe. Pues bueno, muchísimas gracias. Volvemos por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Claro, somos felices, vamos. Además que yo, como siempre digo aquí a mis oyentes, también se lo digo a David, a los invitados, yo vengo aquí a aprender. Entonces, bueno, viendo a estos maestros, yo lo paso pipa. Bueno, pues ya mismo nos despedimos, todos los queridos oyentes. Ya sabéis que el próximo lunes no estamos, que es de carácter quincenal, y que podéis escucharnos en los podcasts, que está en la página web de Radio Crash. Bueno, ya sabéis, Radio Crash 105.0 de la FM. Thank you.